Joe del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia de mix y altas dosis de adrenalina pura. Buenas noches, 70s and 80s de mix aquí en Radio Anáhuac, en el 1670 de amplitud modulada. Estamos empezando. Muchas gracias. Antes que todo, quiero felicitar a mi gran amigo, el arquitecto Abraham Masri, quien el próximo jueves, no se pierdan su programa Elite Espacios, como todos los jueves sale a las 10 de la noche, aquí en esta su radio preferida, Radio Anáhuac, va a cumplir su aniversario y va a tener un programa especial, y yo por ahí le tengo preparado algo especial. Muchas felicidades, arquitecto, y gracias por el espacio que me brindas en tu página personal www.eliteespacios.mx/radio, en donde también pueden bajar todos nuestros podcasts de aquí, de 70s and 80s de Mix. Y hoy empezamos este especial, como todos los sábados, último sábado de mes, de rock and roll, y empezamos a mover el bote. We'll be right back. the station. Black roof country, no gold payments, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eyes. Guns upon like a lightning. Heavy metal thunder racing with the wind. And I'm feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and what's in. Explode into space. Like a true nature child. We were born, born to be wild. We can climb so high. I never wanna die. Truly love the mademoiselle. And now

les pareció este remix? Él fue Bill Haley, Rock Around the Clock. Uno de sus éxitos, bueno, tuvo, ¿cuántos éxitos tuvo? Creo que el 90% de todas sus canciones fueron éxitos de Bill Haley. Algo impresionante, una persona que nació un 6 de julio de 1925 en Michigan y que falleció en Harlingen, Texas, un 9 de febrero de 1981, pues a la edad de 55 años, pues se dice que por una enfermedad, y pues miren, ya no vamos a hablar mucho de esto, pero realmente ¿quién fue? William John Clifton Bill Haley. Realmente este gran músico es uno de los fundadores del rock and roll, considerado el padre del rock and roll. Gracias a él, pues muchos otros músicos, como pues muchos los conocemos, ¿no? Como los Comets, que eran pues parte de su grupo, los Dan Homers, y pues Elvis Presley, y muchos otros se dedicaron a tocar rock and roll. Inclusive los mismos Beatles, se dice que escuchaban mucha música de él y que mucha parte de sus tonadas salieron gracias a Bill Haley. Continuamos aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. Songs about